me das un beso pronto moriré de amor. Voy a pelear por tenerte, aunque me cueste la vida. Si no disfruto tu cuerpo pronto voy a enloquecer. Oye, muñequita de mi vida, por favor no me hagas más sufrir, porque tú eres toda mi alegría, eres la razón de mi existir. ¡Qué nivel! Siento que mi cuerpo tiembla, y si no me das un beso pronto moriré de amor. Voy a pelear por tenerte, aunque me cueste la vida.